Cada uno de tus logros ha sido alentado por alguien que siempre está a tu lado. Esa es la fuerza de la cooperación, la que te impulsa, te cuida y alienta tus ideas. Es el apoyo que necesitas hoy para construir el mañana. Súmate a nuestra comunidad, únete a Coomeva. Cooperando, somos más fuertes. Aseguró que sin jueces solo habrá dictadura y violencia y que ellos acatarán y defenderán la justicia. Ahora será un juez el que decida quién incurrió en desacato. Y la Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel al senador del Partido Liberal Mario Castaño, quien fue capturado el pasado 7 de junio por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y confusión. En noticias regionales, el ministro del Interior Daniel Palacios le solicitó a los alcaldes de Sogamoso y Duitama revocar la medida de toque de queda porque no hay información certera de alteración del orden público que amerite restringir la movilidad de los ciudadanos de cara al proceso electoral del próximo domingo. En noticias internacionales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dijo a su homólogo francés Emmanuel Macron que duda de la utilidad de hablar con el mandatario ruso Vladimir Putin para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con algo de soul, con el famoso soul de Filadelfia, ese famoso movimiento creado sobre todo por dos productores, Kenny Gamble y Leon Huff, productores y compositores que nos dieron muchos éxitos. Y yo creo que este fue el grupo más emblemático de ese sonido, The OJs. Están oyendo un tema de su álbum Family Reunion de 1975, I Love Music, y la verdad es que esta canción a mí me encanta justamente por eso, porque a mí también me encanta la música, básicamente. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con un éxito del 2002 por un rapero, Nelly, con la colaboración especial de Kelly Rowland, que fue una de las integrantes de Destiny's Child, el grupo del que también salió Beyoncé. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Dilemma. She just moved right up the back for me. And she got the hots for me, the finest thing I've ever seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be, she said. You don't know what you mean to come me. On. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about the girl. There's no way, hey. Nelly gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your speech, your style. You're holding me to do it. Come through and holler and swoop me in his two feet. Now that's gangsta. And I got special ways to thank ya. But don't you forget it. But it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and her, they got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you want to me. FM. sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos recordando a un hombre que nace un día como hoy, en 1941, Lamont Dozier. Para quienes no lo conocen, Lamont Dozier es parte del legendario grupo de composición Holland Dozier Holland, que escribió algunos de los éxitos del soul más importante de los 60 y los 70, y esta canción definitivamente fue emblemática de su sonido. Por el grupo The Four Tops, uno de los grupos clásicos de Motown, el tema Reach Out, I'll Be There. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para esta canción, que es parte de una película de James Bond, de la última película que hizo Roger Moore en ese papel. Película de 1985. Esta fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Fue el primer tema de James Bond en lograr ese récord. Número uno en los Hot 100 de Billboard. Por Duran Duran, aquí está A View to a Kill. Something in my eye that's not over. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1999 por una mujer que hasta la fecha ha sido one hit wonder, solo ha tenido este éxito. Jennifer Page con Crush. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1983, el éxito más importante en términos comerciales de una de las bandas emblemáticas del rock progresivo, Yes. Aunque esta canción es en una onda un poco más pop, un poco más new wave tal vez. Esto se llama Owner of a Lonely Heart. You always live your life, never thinking of the future. noches tiene el sabor de la noche. Santana nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus temas emblemáticos de su segundo álbum Abraxas de 1970, una canción que fue compuesta y originalmente grabada por el rey del timbal Tito Puente. Sin embargo, la versión más famosa es la que hizo Santana de este tema. Oye, ¿cómo va? Vamos a continuar ahora con algo del 2001. Janet Jackson llega ahora con una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard de su álbum All For You, un tema que tiene un sample de un clásico de la banda America, Ventura Highway, y también algunas melodías del maestro Erik Satie. Esto se llama Someone to Call My Lover. FM. César. César, baby. César. I don't know where my baby is. Mm-hmm. But I'll find him. Somewhere. Somehow. Look at this. And you know, I'll never give up looking that's for my right, baby. That's right. So many things he didn't know. I was so, oh, so bad. And I don't think he's coming back. Maybe someday. He gave me reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was so, oh, so mad. Yeah.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. You met Mama Lai, done an old Moulin Rouge. Strutting a stuff on the street. She said, hello, hey, Jeff, you wanna give it a go? Let 'em know we bout that cake straight out the gate. Be independent woman, some say it's for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. Real high heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna enche, come on, mocha chocolate. What? Rio lady, my mujer. One more time, come on. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo un tema que ha sido número uno en los Hot 100 de Billboard dos veces. Primero, en su versión original, por su grupo original, el grupo La Belle, en 1974. Y segundo, en esta versión, que fue hecha por Christina Aguilera, Lil' Kim, Pink y Maya para la película de Baz Luhrmann Moulin Rouge, el tema Lady Marmalade. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con uno de los grandes clásicos que tuvo Sir Elton John en los 80, una canción del álbum Red Strikes Back, que si no estoy mal fue el número 2 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama I Don't Wanna Go On With You Like That. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Mónica Martínez, Orlando Rivera y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I'm a man. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Santiago Sánchez. Oppo te brinda la oportunidad perfecta para estrenar celular. Acompáñanos este viernes en CD Movistar, lleva tu Oppo Reno 7 con un super descuento y además te obsequiaremos unos audífonos inalámbricos. Esta es una historia de optimismo. Conversación entre Camila y David, estudiantes universitarios mientras se toman un café. Yo soy optimista. Nunca he dejado de serlo, ¿sabes? Yo estoy convencida de que Colombia merece todo mi optimismo. ¿Sabes qué, Cami? Tienes razón. Esa es la actitud. Colombia, es el momento para tomarse la vida con optimismo. Postobón, tómate la vida. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no olvidar y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Definitivamente, la FM, primera en elecciones. El domingo 19 de junio, cobertura especial. Segunda vuelta, elecciones presidenciales Colombia 2022-2026. Espere cada hora boletines informativos. Y desde las 3 de la tarde, escuche por nuestras frecuencias de la FM toda la información. Y para una mayor cobertura, ampliamos nuestra red de emisoras con Rumba Riohacha, Rumba Santa Marta, Rumba San Andrés, Rumba Lorica, Rumba Montería, Rumba Caucasia, Radio 1 Valledupar y www.